Este sábado, 11 de agosto, te esperamos a partir de las 2 p.m. para que dialoguemos en nuestra biblioteca, un espacio abierto al aprendizaje.